Solo el silencio sabe por qué no hay control. No será así para ti. Solo pensáis en vos y yo estoy tan mal. Mi vida no cambia. No lo tendrá. Demasiado rápido no lo verá. Monstruos del pasado vuelan una nave intergaláctica hacia vos. Vuelan una nave intergaláctica hacia vos.